al pensarte. Estoy loco y ya no puedo olvidarte. Llego al fin hasta ti y tu figura me rompe. Pienso entonces, puedo ser más feliz. El miedo funciona en la política, el miedo funciona con el más allá, la religión es un producto del miedo. El miedo es la inseguridad, y en cambio la civilización, la cultura, es la seguridad. La seguridad, fíjese bien, de que todo es inseguro, porque todo depende de todo y no podemos controlarlo todo. Y la seguridad de saber que la muerte también es segura, y que no es lo contrario de la vida. La muerte es la compañera de la vida. El día que nacemos empezamos a morir. Y hay que saber eso, y hay que saber disfrutarlo, y hay que saber vivirlo, y hay mucho que hacer. Mire usted, el mundo está lleno de prodigios. Yo suelo decir que un huevo de gallina es un prodigio maravilloso. Usted piense que las gallinas han creado, o las aves en general, ese sistema para reproducirse. Y fíjese usted lo complicado que es. Acumular material en una bolsa pequeñita, y material de muy distintas clases, cal para hacer huesos, y otros productos para hacer otros productos. Y todo eso se queda quieto en el huevo hasta que llega un momento de temperatura que cada una de esos millones de células empiezan a trabajar. Es admirable, es increíble, es extraordinario. ¿Qué más queremos? La vida es fabulosa, pero pasamos de largo, pensando en lo grandes que somos y en la soberbia que nos invade. No, somos una especie biológica viva y se trata de dentro de esa especie ser lo que somos y lo más que somos en compañía de los demás, porque sin los demás no somos nadie. Se ha ido uno de los grandes, José Luis San Pedro, escritor, economista y ante todo humanista. Gracias. La mayoría de pájaros viven en pareja y, sin embargo, se calcula que la descendencia procede de otro macho entre un 10 y un 40% de las veces. Según encuestas, la infidelidad, aunque sea de una sola vez, es reconocida por hasta el 50% de los hombres occidentales. En aves migratorias, antes incluso de llegar a las zonas de apareamiento, una de cada cuatro hembras ya transporta semen en sus cloacas. Las mujeres también admiten haber engañado a sus maridos. Al menos un 30% de ellas lo hacen. De 4.000 especies de mamíferos, solo unas docenas viven en pareja. De 185 sociedades humanas estudiadas, solo 29 practican la monogamia. De estas, solo una tercera parte desaprueban el sexo antes del matrimonio y el adulterio. Incluso los animales más solitarios, como los orangutanes o los osos negros, practican el sexo con más de una pareja. De las sociedades humanas que han habitado hasta la fecha nuestro planeta, en un 83% de ellas se ha practicado la poliginia. Es decir, un hombre ha convivido con varias mujeres. Kaixo, locas y locos del mundo, de Irala y alrededores. Un abrazo, un beso y, como no, otra noche más. Estamos aquí en Psicosis Radiofónica, el Erola 107.5. Bueno, y vamos a hablar del poliamor. ¿Y qué es el poliamor? Es una sublevación contra el moralismo o el imperialismo de la posesión. Bueno, Ichi, ¿qué tal estamos hoy? Pues contenta porque ya tenía mono de micro y de ondas y venir con un tema como este, que bueno, para quien me conozca, pues es un tema que me mola, ¿no? Contenta. Contenta. ¿Y qué es esto del poliamor? Pues bueno, es un modelo de relación afectivo-sexual, lógicamente diferente a la monogamia. El poliamor es un neologismo que significa tener más de una relación íntima, simultánea, amorosa, sexual o no, y duradera en el tiempo, con el pleno consentimiento y conocimiento de todas las partes implicadas. Las personas que se consideran poliamorosas también se hacen llamar poli, que esto a mí me causaba bastante gracia, ¿no? Hay un concepto de poli que no... diferente al que tenemos. Sí, bueno, poli más que nada es porque del griego, la palabra viene del griego y poli es muchos. Claro. De ahí viene, sí, pero sí es curioso, poli. Sí, sí, fue como anda, o sea que la palabra poli puede tener una connotación positiva, ¿no? Me gustó. Y bueno, y los dos ingredientes esenciales del concepto de poliamor, pues eso, más de uno, ¿no? Sería el poli y amor. Pues eso, porque son más de una persona, ¿no? Las que están implicadas al mismo tiempo en una relación amorosa. Es un término pues que no se aplica tampoco a las relaciones sexuales sin compromiso, orgías, monogamia seriada, intercambio de parejas, etcétera. Es diferente a otros conceptos que vamos a ir luego desgranando. Y bueno, y en el poliamor también lo positivo es que entran todas las orientaciones sexuales, ¿no? No es hetero, es pues eso. Entra la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, el movimiento queer, todo es bienvenido. Y como bien has dicho, Coelho, pues eso, ¿no? Viene del griego poli, que significa muchos, y del latín, pues amor. Y ha sido acuñada separadamente por varias personas. La más destacada es, o la última que ha usado este término y que le ha dado así como más fuerza, es Morning Glory, que ha escrito un artículo que se ha hecho bastante famoso, que se llama Bucket of Lovers, de 1990. Y bueno, y es quien está empujando un poco, ¿no?, a popularizar este término. Por su parte, Jennifer Wesp también intentó así moverlo en el 1992, creando una red de noticias para, sí, si alguien se quiere meter, se llama Alt Polyamory, con Y las dos. Pero bueno, este término viene pues de los años 60, como luego comentará Coelho. Y bueno, y cada vez está tomando más fuerza. Procede del ámbito angloparlante. Y su correcta tradición al español o al castellano sería poliamor. ¿En euskera cómo sería? Habría que buscarle ahí un... A ver, llamada, que suene el teléfono. Que alguien ahí proponga un nombre para el término. Y formas de poliamor, pues bueno, hay muchas, hay como muchas clasificaciones y vamos a ir comentando así alguna. Empezamos por polifidelidad, pues esto es un concepto que involucra múltiples relaciones románticas donde el contacto sexual es exclusivo y se restringe simplemente a los miembros específicos del grupo. Luego está las relaciones jerárquicas, donde se distinguen entre relación primaria y secundaria. Es como, por ejemplo, un matrimonio abierto en el que la persona del matrimonio abierto a la vez tiene otra relación amorosa con otra persona. Y bueno, la poligamia también podría entrar dentro del poliamor, aunque hay que distinguir que son conceptos diferentes. Luego también hablaremos de ello. Y bueno, es cuando una persona pues se casa con varias esposas o esposos, ¿no? Está la poliandria y la poliginia. Y bueno, la poliandria hace referencia a cuando una mujer está al mismo tiempo casada con varios varones. Y la forma más notoria de la poliandria pues se ha observado en Creta antigua, las etnias tradicionales del Tíbet, entre los inuits o entre las etnias matriarcales de Mosuo. Y la poliginia pues es bastante más común, ¿no? Es un hombre que, bueno, que está casado con más mujeres y es bastante común en la cultura islámica y la hindú, sobre todo. Más formas de poliamor. La relación grupal y matrimonio grupal, donde se considera que todos los miembros están igualmente asociadas unas entre otras. Las redes de relaciones conexas, donde cada persona puede tener varias relaciones en diversos grados de importancia con varias personas. También están las relaciones monopoliamorosas, donde una de las integrantes es monógama, pero acepta que la otra persona sostenga relaciones externas de amor con otras personas. Es que es una paranoia, hay un montón de tipos. Luego también están los arreglos geométricos, que se describen por el número de personas involucradas en su relación amorosa. Por ejemplo, está el trío o triada, la cuadra. También se pueden conformar en figuras geométricas, la V, la N, la W, donde el vértice que conecta pues se llama pivote, ¿no? Que sería la persona que se relaciona con las otras dos. También está el clan o tribu, donde las relaciones de amistad, amor, sexualidad obedecen a redes complejas entre sus miembros y mantienen entre todas una identidad y una... son como un todo y todas con todas. Y bueno, y hay personas que también se describen como poliamorosas y no mantienen... y mantiene una relación exclusiva con una persona, o sea que también es un término bastante, bastante subjetivo. Parecida a la de otras parejas, excepto por una cosa. Nunca fui una persona monógama, incluso cuando era más joven. Cuando conocí a John, yo solo quería una relación abierta. Le pregunté cómo se sentía al respecto y él pareció aprobarlo. Luego de 6 años de relación con John, Jaya conoció a Ian. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Fue uno de esos momentos eléctricos en que uno sabe que hay algo distinto en esa persona. La conexión fue muy buena, maravillosa. Y luego, de inmediato, supe en nuestra primera cita que ella era poliamorosa hacía 10 años. Poliamor. Tener más de una relación íntima al mismo tiempo, con el conocimiento y el consentimiento de los involucrados. Mucha gente asume que el poliamor existe al margen de la sociedad. Pero la realidad es que hay más de 500.000 relaciones poliamorosas solamente en Estados Unidos. Este es nuestro espacio familiar compartido. Todo en la casa es para vivir y compartir. Quienes tienen relaciones poliamorosas no quieren atarse con restricciones que solo les permiten amar y expresar su interés sexual nada más que en una persona. Mi madre me educó como una mujer muy independiente. Así que salí con mucha gente en vez de tener solamente un novio. La gente que practica el poliamor no se considera promiscua. El promiscuo tiene sexo por motivos recreativos. Se trata de divertirse con un extraño. El poliamor es una conexión sexual con alguien, pero también una conexión emocional con alguien. Hay una expectativa que está más allá de la simple experiencia sexual. Me gusta sentir que estoy enamorada, que estoy conectada y que formo relaciones que duran en el tiempo. De todos los aspectos que involucra el poliamor, el que más incomoda a la gente es el de amar a alguien y permitirle tener sexo con otra persona. Hay que ser muy especial para tolerar eso. Es que no creo que debamos conversar para decirle, Ian, ¿cuáles son tus intenciones con Jaya? Fue fácil confiar en lo que ella quisiera hacer. Un año después de su primer encuentro, Ian se mudó con Jaya y John a tiempo completo. Los tres juntos no tenemos intimidad en lo sexual. Yo diría que nuestra intimidad se trata más de conexiones emocionales. Pero en cuanto al sexo, los chicos no interactúan el uno con el otro. La principal dinámica es mi relación con Haya. Mi vida no es una vida bisexual u homosexual. Así que creo que en ese nivel es muy ordinaria. Pienso que mucha gente asume que las relaciones poliamorosas son raras y que hacen orgías o realizan actos como tríos. Y eso de ningún modo es lo típico. Muchas relaciones poliamorosas se organizan de modo que tan solo dos personas pueden tener sexo. Comentado anteriormente, el poliamor tiene sus diferencias con conceptos como relación abierta o poligamia. Por un lado, en la relación abierta, pues es una relación usualmente entre dos personas donde las participantes son libres en tener otras relaciones, es cierto. Pero, por ejemplo, la polifidelidad que hemos comentado antes, ¿no? Son relaciones poliamorosas, pero no son abiertas, porque no puedes tener relaciones con otras personas que no estén dentro de esa, de ese grupo. O, por ejemplo, hay relaciones abiertas que no son poliamorosas, son simplemente sexuales. Tienes una pareja y puedes tener relaciones sexuales con otras, pero no una relación de amor. No puede haber vínculos de amor. Entonces sí que puede haber una gran diferencia, como estamos diciendo, entre relación abierta y poliamor. Y con respecto a la poligamia que comentábamos antes, existe cierta superposición entre los conceptos. Cualquier relación amorosa polígama podría ser considerada también como poliamorosa. Y muchas poliamorosas se consideran a sí mismas como casadas con más de una persona. Entonces, vamos, que los conceptos ahí se entrelazan un montón. Pero bueno, en la práctica, sin embargo, el uso de poligamia es usado para una forma codificada de matrimonio, mientras que el término poliamor implica una relación definida por acuerdos más verbales que ante la ley o ante un cura o lo que sea. Y bueno, y con lo que respecta a nivel ideológico, yo creo que también hay diferencias. La poligamia y el poliamor son a menudo tratados por neófitos como conceptos similares, y los dos términos están basados en filosofías e ideales diferentes en muchos casos. El poliamor puede tener ahí tintes más liberales, ¿no? Y bueno, y como todas y todos sabemos, la poligamia puede caer en cosas bastante que no potencian la libertad ni la satisfacción personal ni la vivencia de tu sexualidad de forma sana y equitativa. Entonces, aquí quedan estas diferencias muy conceptuales y muy teóricas, ¿no? Que antes estábamos hablando Coelho y yo, echando un cafecito antes de venir, decía Coelho, joder, qué teórico todo para algo tan libre. Y es verdad, ¿eh? Tantos nombres, tantas clasificaciones, tantas. ¡Poliamor y para todo el mundo! No se trata de promiscuidad, se trata de honestidad. Amor del bueno, amor del rico. promiscuidad, se trata de honestidad. Amor del bueno, amor del... Bueno, tras este temazo de una artista, una artistaza desconocida, cantando y tocando la guitarra un tema desconocido. Espero que os haya gustado. Yo estoy sin palabras. Sí, a mí solo me sale la risa. Pero es muy grande, sí, es súper grande la canción, me ha encantado. Al mismo tiempo, sí, es enorme. Me es ha enorme. Encantado. Ahí está. Ese juego de palabras. Y bueno, tras este gran tema, que ya me explica bastante bien, ¿no? Ahí... Sí, además la libertad de cojo la guitarra y lo que sale. Esto es libertad, esto es amor, esto es vida, esto es... Sí, sí. Natural. Sí, volvemos, enganchamos otra vez. Vamos a pasar ahora a hablar de los valores que se mueven dentro del poliamor. Bueno, serían la fidelidad, la honestidad y el respeto, la comunicación y negociación, el desapego y la comprensión. Que dices tú, ¡guau, libertad, libertad! Pero bueno, también tiene ahí unos valores y un trasfondo la cosa. Pero como sucede con cualquier otro ideal, pues a veces sí que puede ser difícil alcanzar y puede causar problemas. Vamos a ir abordando tema por tema la fidelidad. Pues en el poliamor la fidelidad se define así. Honestidad con sus amores respecto a las relaciones, cumpliendo los compromisos establecidos con cada uno de ellos. O sea, en contraposición a la definición clásica de monogamia, que es el compromiso a tener relaciones exclusivas con esa persona, pues bueno, el poliamor, la fidelidad, la enfoca como honestidad, ¿no? Y respeto a los acuerdos llegados entre todas las partes de la relación. La fidelidad es el cumplimiento de la palabra dada. No es solo la emoción y el gusto de estar con la persona, sino la lucha por olvidarnos de pensar únicamente en nuestro beneficio, ¿no? Hacernos felices con la felicidad de la persona que amamos. Y si esa persona es más feliz estando con otra persona en algunos momentos, pues conseguir llegar a ese punto. Lo cual, bueno, creo que... necesitas ahí un trabajo personal importante. Otro de los valores sería la honestidad y el respeto. La comunicación básica. comunicación y negociación, otro de los valores. Como no existe un modelo estándar de relación poliamorosa, las participantes de cada relación establecen libremente cómo debe funcionar su relación. Van negociando y, bueno, pues llegan a acuerdos, respetándose a sí mismas y respetando las necesidades y gustos de las otras partes. Lo importante es que se defina claramente entre todas, pues eso, las reglas del juego, para evitar pues que la gente salga escaldada, porque puede ser muy doloroso. Y a diferencia de otras formas de relaciones, las poliamorosas toman la negociación como un proceso continuo a lo largo de la relación. No es simplemente la monogamia, ¿no? De, bueno, estamos juntas, tú no estás con nadie y yo tampoco. No, esto es un proceso que se va construyendo día a día y, bueno, se va negociando, y muy enriquecedor así desde fuera. Y el desapego es uno de sus fuertes, uno de los valores centrales, diría yo. Las personas en relaciones convencionales a menudo acuerdan no buscar otras relaciones bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ya que pondrían, o a su juicio, pondrían en peligro la relación primaria. Y tienen, pues eso, esos miedos. En cambio, las poliamorosas creen que estas restricciones no son buenas en una relación, ya que tienden a reemplazar la confianza por prohibiciones posesivas y ponen las relaciones en un marco de control y falta de confianza, como algo de propiedad, ¿no? Tú eres mía, tú eres mío. Y esto pues refleja suposiciones culturales donde las restricciones parecen necesarias, ¿no? Para frenar y bueno, los miedos, que estamos en una sociedad de consumo y necesitamos poseer objetos, poseer trabajos, poseer tierras y, tristemente, poseer personas, porque si no nos sentimos perdidas. Chorie y sangó, vaina no me la. far from reach the point, still we got a long way to go. Las poliamorosas perciben el amor de su pareja como un enriquecimiento de la vida de su pareja, más que una amenaza para su vínculo y para su persona. Por esta razón, muchas poliamorosas ven la visión posesiva de las relaciones como algo que se debe evitar. Y esto requiere una buena labor de confianza y un trabajo personal. A lo que a mí me retumba la pregunta, ¿no? De, jo, pues tienes razón, ¿no? Si una persona que quieres mucho le hace algo feliz, ¿eso qué te despierta a ti? ¿Alarma, inseguridad, comprensión, felicidad? Es como contradictorio. Y bueno, aunque el desapego es una parte importante de muchas de las relaciones poliamorosas, también hay relaciones poliamorosas que no son muy partidarias del desapego, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones primarias posesivas, donde se combina una relación con una relación secundaria, son parejas cerradas que permiten que una de las personas esté con otra, pero bajo ciertas circunstancias. Y el último valor así a señalar, pues, cómo no, la comprensión. La comprensión es un estado emocional de felicidad empática, experimentada al ver a la otra persona experimentar felicidad y alegría, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. El término surgió de las comunidades que practican las relaciones abiertas y la poligamia para definir un estado opuesto a los celos cuando su compañera o compañero estaba con otras personas. Pero las sociedades que practican el poliamor la definen, la comprensión, como un término usado para describir cuando una persona experimenta sentimientos positivos al ver a su compañera, compañero, compañeras, compañeros, etcétera, disfrutando de otra relación. Bueno, tras este, ¿no?, análisis, introducción y presentación del poliamor, vamos a hablar un poco de cine y poliamor, ¿no? Nos introducimos ahí en el séptimo arte. ¡Sí! Y bueno, yo un poco analizando las películas y buscando sobre poliamor, la primera que me venía a la cabeza cuando planteamos el programa fue la de Soñadores, una película, bueno, de Dreamers. Una película de Bernardo Bertolucci, de allá del 2003, y que, bueno, pues está un poco ambientada en los sucesos de mayo del 68 en París. Pero bueno, está como telón de fondo, ¿no?, ahí a la lejanía, ya que estos tres protagonistas, tres jóvenes, dos chicos y una chica, pues bueno, viven alejados un poco lo que pasa a su alrededor, en un mundo, pues, bohemio, apartado de la realidad. Y bueno, se conocen en la Cinemateca de París, pues son bastante cinéfilos, y tras una carga después de una mani, en esa época del mayo 68 tan revuelta, llena de revueltas estudiantiles ahí en París, pues se conocen, ¿no? Y pues le ofrecen que se vaya a vivir, bueno, que se aloje con ellos, ya que uno de ellos, Matthew, había venido de fuera, ¿no?, a París, a estar por una temporada. Entonces ahí pues nace una relación. Por ejemplo, Matthew, hay unas frases de la película que dice así: así fue como conocí a Teo y Isabel. Oí latir mi corazón. No sabía si era porque me había seguido la policía o porque ya estaba enamorado de mis nuevos amigos. Así es como define la primera impresión, ¿no? Qué super frase. Sí, bastante grande. Y bueno, es una película, verdad, que curiosa, está bien. Yo la primera vez que la vi es que me dejó un poco mal sabor de boca, en el sentido de que quería ver más cosas de mayo del 68. Sí, pero bueno, no está mal la película, se puede ver, se deja ver. No es la mejor película de Bertolucci, igual no es el mejor ejemplo de poliamor, pero es un ejemplo, ya que hay una relación... Bueno, también es que por medio de que entre los dos hermanos tiene una relación muy de dependencia, está por ahí, son hermanos, también hay una relación más allá de lo que sería fraternal entre ellos. Es una película, eso, que no habla concretamente del poliamor, pero que sí tiene guiños al poliamor. Y eso y todo eso un poco dentro de mayo del 68, que a mí lo que me parece curioso también de mayo del 68, también que está ambientada en ese sentido, es un poco que una forma u otra, ¿no? A partir de mayo del 68, a partir de los 70, bueno, nació. Fíjese, un poco el poliamor viene de los 60, podríamos decir, ¿no? Pero vamos, ahí a partir de los 70 y tal, pues en esa época se hace como más popular, o el término, lo que sería el término poliamor, empieza a estar un poco más en boca de la gente, ¿no? De todos y de todas. Empieza a moverse y a considerarse una realidad y algo natural. Entonces viene un poco también, ¿no? Del mayo del 68, de una forma u otra. Bertolucci también, cuando le entrevistaban acerca de la película, él comentaba, ¿no? Que mayo del 68, o sea, no salió bien, acabó, pero que sí que marcó a París y, bueno, y marcó a Europa en general, ¿no? A Francia y a Europa en general, marcó en, pues, rompiendo ciertos clichés, ciertas barreras. Digamos que terminó, pero terminó la revolución, pero no las ideas quedaron. Y es un ejemplo de que se puede hacer. Eso es un ejemplo de que se puede hacer y que hay que hacerla. Otra frase que también me ha gustado de la película, entre unas cuantas, es otra frase que dice así. ¿Estás borracho? Sí, lo estoy. Y tú preciosa, pero por la mañana yo estaré sobrio y tú seguirás preciosa. Bonita frase también, para dejarla ahí en las ondas piratas de la Irola. Bueno, y continuando, ¿no?, un poco con el hilo de las películas, el cine y el poliamor, otra película, Castillos de Cartón, la cual no he podido verla entera, la he visto por escenas, es una película de Salvador García Luis y la novela es de Almudena Grandes. Y también, pues, son tres estudiantes de Bellas Artes en este caso. Ahí está la peña de Arte de Rack. Qué curioso entre Bellas Artes, ¿eh? Pero bueno, que pues tiene una relación de poliamor, ¿no? Hay como una especie de triángulo amoroso y de amistad entre ellos que surge. Y es una película que, bueno, aunque no es una, a mi entender, ¿eh?, no es una gran película, igual el libro de Almudena Grandes... Pues, es grande. Puede ser que esté eso, es que sea una gran novela y que trate el tema del poliamor bastante bien, ¿no? O coherentemente, no lo sé, porque no lo he leído. La película tiene por lo menos alguna escena que otra, más si trata del poliamor bastante extensamente, alguna escena que otra que me ha gustado, los diálogos. Y aquí os vamos a poner uno para ver qué opináis y vamos a comentarlo después. Ahí va. Fue una noche de agosto, no me acuerdo muy bien por qué, pero andaba enfadado con mis amigos y me fui solo por la playa. Entonces se me acercó un tío así, normal. Yo qué sé, tenía buena pinta. Unos 30, 35 años. Aunque a mí entonces me parecía un señor mayor. ¿Vas solo? Sí. ¿Vienes conmigo? Se sentó y empezamos a hablar. ¿Qué, cómo te llamas? ¿Qué haces solo tan tarde por la playa? ¿Qué, dónde vives? Me contó que le encantaba bañarse desnudo, pero que ahí no se podía. Me preguntó si había estado alguna vez desnudo sobre la arena. Lo cojonuda que era la sensación. Preguntó si me apetecía probar. Entonces nos fuimos detrás de unas rocas. Nos desnudamos. Y al cabo de un rato se acercó. Y empezó a chupármela. Hasta que me corrí. Nunca me lo habían hecho. Y me gustó. Me gustó mucho, la verdad. Mucho. Pero aprendí una cosa. Que no me gustan los tíos. Porque no pensé en él, ni volví a desear a otro como él. No me había pasado nada por dentro. Yo no soy homosexual, Jaime. Yo no he dicho que lo seas. Sí. Sí que lo dices. Siempre estás con lo mismo. Contando historias, haciendo chistes, hablando de tu hermana. Coño, porque es verdad. Yo tengo una hermana que es boyera. Y es feliz. Antes no lo era, pero se lanzó. Y es mi hermana favorita. Ya, pero yo no soy homosexual. A lo mejor sí que lo eres. Jaime. Y lo que te pasa es Jaime. Que... Vale. Vale. Vale, lo siento. No pasa nada. Yo también os quiero decir una cosa. ¿Qué? Que yo no me corro. ¿Cómo que no te corres? Pues que no me corro. Que no me puedo correr. A mí me gusta follar. Y me excito. Pero luego cuando llega el momento no puedo. Es que no puedo. Ya, pero... Tú haces ruiditos. Chillas y todo. Sí, pero porque lo he visto en las películas. Que no te corres conmigo. Pero no lo entiendo. ¿Y entonces por qué chillas? Pues para que estéis contentos conmigo. Para que parezca que todo ha salido bien. Es que siempre lo hago. No sé. Sería muy raro que me quedara callada. Joder. Pues sí que estamos bien. Sí que he tenido suerte con vosotros dos, la hostia. Y que os hubiera escogido aposta, vamos. Por una vez que me consigo montar algo tan cojonudo, toma, un impotente y una frígida. De puta madre, vamos. De puta madre. Bueno, no pasa nada. Que no pasa nada, de verdad. Que yo me invento algo, que algo se me va a ocurrir, que a mí esto me importa, desde luego. De momento vamos a hacer dos cosas. Mira, yo creo que necesitamos una cama grande, ¿no? Necesitamos una cama grande más que comer. Yo no tengo un puto duro, pero tú, Marquitos, podrías enrollarte. Y lo segundo que vamos a hacer es echar un polvo. Ahora follamos. Echamos el polvo. Follamos como Dios manda. Y tú, al final, gritas o no, lo que más te apetezca. Pero ahora follamos, ¿vale? No, no, no, no. It's not never. No, no, no, no. Bueno, un ejemplo, ¿no?, de la complicidad que se crea entre los tres hablando de sus sentimientos, de cómo ha sido la relación sexual, de cómo se sienten. Parece un buen diálogo. Muy buena experiencia, ¿no? Entre los tres, compartiendo sus sentimientos y abriéndose entre ellos y ellas. Entre, no sé, la pareja que se crea ahí en el poliamor. Sería el término tribu, ¿no? En este caso. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, tribu yo creo que es cuando es ¿cuál más... es más? Igual sí. Pero porque triada a veces no se relacionan... En la triada a veces hay un eje, como un pivote que decíamos antes. Mm-hmm. Pues sí, igual es tribu. Es que no estoy muy puesta en terminología, pero sí. ¿Estamos entre tribu o...? Tribu, triada. O triada. Bueno, yo como te comentaba, tomando el café que has dicho antes también, es que, por ejemplo, es verdad. O sea, hay que decir que igual en 1960 es cuando igual se acuña el término, ¿no? De poliamor, pero que poliamor ha existido toda la vida. Mi entender, ¿no? Yo creo que ahora ha existido toda la vida. No he vivido otras épocas, lo siento conscientemente, ¿no? Pero vamos, que sí, el término sí se puede decir que es de los 60, pero vamos, que ya igual allí por 1772, por ejemplo, Charles Fourier, un socialista utópico, pues él ya acuñaba, ¿no? Pues no el término poliamor, pero sí hablaba sobre romper con las barreras, ¿no? Con el machismo, con todas estas cadenas que nos atan, ¿no? Y, por ejemplo, ya había, como decimos, en 1772. Y mucho antes, pues también hay civilizaciones, hay tanto culturas y hay relaciones que seguramente pues hacían el poliamor. No con el término acuñado 60, pero es que es una forma natural. Y queriéndose unas a otras. Compartiendo amistad y cama, sexo. Compartiendo todo, completamente todo. Y bueno, por seguir un poco con el tema del cine... también caminando hacia la Irola, había una película que no había caído en ella, pero así pensando, Los Educadores, por ejemplo, también es una película que está ahí el poliamor presente, ¿no? Pues se crea una relación entre los dos amigos, son muy amigos, y la compañera de uno de ellos. Entonces al final la compañera acaba pues sí, entablando amistad con el gran mejor amigo de su novio y profundizando más en ella, o sea, no solo amistad, amigos, sexo y todo. Cosa que uno de ellos se lo toma bastante mal, pero al final, sí, al final lo acepta y yo creo que pues ahí es un ejemplo más de poliamor, ¿no? Esa complicidad que se crea entre los tres. Es un ejemplo más, Los Educadores. Que luego hay otras, podemos hablar de o criticar a Vicky... ¿Cómo es? Vicky... ¿Cómo es la película de Woody Allen? Es que jamás la llegué a ver. Vicky Cristina Barceló, si viendo no la actriz se me quitaron las ganas. Sí, yo la he visto a cachos también, no entera. Pero vamos, para mí ya es un ejemplo. Sí, puede ser poliamor, pues no lo sé. La verdad es que tiene unos clichés increíbles. Por ejemplo, el actor, Antonio Banderas. Que diga Antonio Banderas, Bardem. Es el típico artista bohemio machito. Luego también sale Penélope Cruz, como típica, pues sí, también artista, pues, mujer posesiva, histérica, pero bueno, no sé, no me gustó nada la película, por eso es lo que vi, y luego al final también da una imagen, pues de una Barcelona turística, de, no sé, parece que Woody Allen, pues tenía ganas de viajar, quería hacer una peli y no sabía cómo, entonces pues vino por aquí, se hizo una película de, pues Disney turístico por el Estado español, y salió eso. Que Cristina Barceló. Y luego otro ejemplo más que podemos comentar aquí, Las Ondas Piratas, pues puede ser Y tu mamá también. Otra película que, bueno, pues sí puede tener ahí un ejemplo de poliamor. Se crea una relación. No, igual no como tenemos el término, pero vamos, sí, puede ser otro ejemplo más, dejándolo caer. Sí, además no se sabe cómo acaba, ¿no? Acaban teniendo relaciones sexuales al final de la peli y no se sabe cómo sigue. Igual de ahí surge una relación poliamorosa. No. O sea, bueno, no quiero desvelar el final de la película, pero no sigue porque sus caminos se separan. Es más, los amigos después de esa experiencia, porque al principio tienen sexo. O sea, lo que sería, tiene sexo ella con uno de ellos, luego lo tiene con el otro se pone celoso, lo hablan tal, de ahí ya viene un poco más la relación de amistad entre los tres y la complicidad amorosa, sentimental y de amistad, y acaban haciendo al final un trío. Y después ya cuando se separan de ese viaje que hacen por México, pues la mujer pues, hace su vida, se separan. Y los amigos también pierden mucho la relación hasta que se juntan la escena final, no voy a decir lo que pasa, en un café y hablan del tema tras muchos años. Incluso perder el contacto entre ellos. Sí. Y ahí está, otro ejemplo más. Unas cuantas películas, pues si queréis verlas. Y bueno, pasar un buen rato. El sillón de vuestra casa, en compañía o solos o solas, como queráis. Y ahora continuamos con el poliamor. So I've got to show. Nos gustaría acabar con un regalazo, un texto de Elena Alonso, Viajamor. Después de que lo lea, animaros a meteros en internet y poner Viajamor y buscar textos de ella, porque yo me he enamorado, me he enamorado. Y ahí va. Vivimos en un estado de represión. Reprimimos nuestra sexualidad hacia nuestras criaturas. Les negamos el cuerpo y lo sustituimos por plástico. Hacemos lo mismo con el sexo. Deseamos a nuestra vecina, al marido de nuestra amiga, a la terapeuta, a la del asiento de enfrente del metro. Y como nos lo han prohibido, negamos ese deseo y lo reprimimos. Y nos consolamos teniendo durante años sexo con la misma persona, haciendo grandes esfuerzos por imaginar que estamos con el frutero en un cuento monogámico que no le vale a nadie, porque no es natural, porque hace solo unos miles de años somos monógamos de los millones y millones de existencia de la humanidad. Si en lugar de poner porno nos atreviéramos a amar a más de una persona, si dejáramos de jugar al juego de la sumisión y de la represión, porque es mentira que una más una fueron felices y comieron perdices, porque una más una son dos personas intentando encontrar en la otra todo lo que le debería dar la diversidad, el poliamor, la maravilla de alimentarse de muchas. Como nos reprimimos, nos enfadamos y nos separamos, y así vamos pasando la vida de monogamia en monogamia. Engañando a unas, follando a escondidas, mintiendo, imaginando que estamos follando con todas. Es antinatural y muy triste engancharse un rato por las noches al porno mientras tu mujer duerme, cuando la vecina de enfrente se está masturbando a la vez pensando en ti. ¿De qué tenemos miedo? Si a los celos le quitas el miedo, ¿qué queda? ¿Cómo podemos siquiera pretender amar a una sola persona? Desear a una sola. Eso es absurdo y mentira. No es humano. Si no tenemos problema en amar a varias hijas, a varias abuelas, a varias amigas, ¿por qué el amor unido al sexo va a ser diferente? Si al fin y al cabo todo es amor. ¿Por qué le damos tanta importancia al sexo? ¿Qué diferencia hay entre dar un abrazo y hacer el amor? ¿Por qué está permitido tocar ciertas partes del cuerpo y no otras? ¿Qué diferencia hay entre un brazo y una teta? ¿Todo es piel? ¿Todo es cuerpo? ¿Todo es parte de la otra persona? Pero nos reprimimos. Creemos que si nuestra pareja disfruta al lado de alguien, nos va a abandonar. Que si otra persona le hace vibrar es porque nosotras somos peores, porque nos falta algo. Y no es verdad, porque cada persona es única y maravillosa. Y nos hace vibrar de diferente manera. A nadie le hace falta nada. Es que una persona no puede contener todo lo necesario para la otra. Es que una persona nunca es suficiente. He abierto los ojos y una vez visto el desastre del estado de represión sexual y habiendo recuperado el cuerpo a través de la maternidad, ya no puedo arrebatármelo. Empiezo a ver un nuevo mundo. Está naciendo una nueva humanidad. Y esta humanidad puede volar. Es Y bueno, ya otra vez la losa del tiempo se nos echa encima aquí en las ondas piratas de la Irola y Ratia 107.5. Así que un abrazo, un beso y agur, locas y locos del mundo. Y recordar que el próximo programa continuaremos con el poliamor. Así que hasta pronto.